Τα μετσολέουα είναι σπατικά, νετσικόλ δε πίπιλ μας εουαλτατοάνι, ματλακόιες, ο μετάκτσο ο αμάτακ. Σιουίκι, τη κισματίτη, ίντα τα μανετσικόλ με. 28, 29 y 30 de octubre. De Tlanoca, Tlaxcala. Hay un gran potencial que siempre y cuando lo sepamos canalizar nos dan resultados formidables. También una gran conexión con sistemática de carácter mesoamericano, la parte juvenil, la parte de identidad. Son elementos muy importantes. La diosa de la montaña, la diosa antigua de la montaña, la diosa nueva es la Malintzin. Una oportunidad tremenda para manifestar lo que cada uno siente, ¿no? Negro, africano, asiático, oriental, indio, americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Oh, oh, oh. El jueves 28 de octubre de este año 2010, inició el tercer encuentro de juventud indígena Matlalcueyetl 2010 en Nido de las Águilas, municipio de San Francisco Tetlanocan, Tlaxcala. Al encuentro asistieron jóvenes de al menos 6 comunidades lingüísticas de las distintas etnias de la región mexicana para intercambiar experiencias de aprendizaje, desarrollo y cultura de sus respectivos lugares de procedencia. El inicio del programa de actividades estuvo compuesto por un ritual de apertura por parte del grupo Ometeotl, con un espectáculo de danzantes prehispánicos. Posteriormente, Javier Santo de Tepatepec, Hidalgo, realizó la danza del venado yaqui. Javier Pérez Jiménez nos amplía sobre el origen y significado de este ritual. Pues es una danza muy, muy tradicional de Hermosillo, Sonora. La hacen por lo general en cabos de año, festejando también a la Virgen. El venado es una danza de la sensibilidad, de la nobleza. Pedí permiso a lo que es a la montaña, los cuatro vientos. Y la danza fue motivada por la energía de cada una de las personas. La inauguración formal del evento contó con la participación de autoridades municipales, líderes de la región y representantes de los movimientos comunitarios existentes en Mesoamérica. El profesor Pablo Ortiz, presidente municipal del municipio sede del evento, San Francisco Tetlanocan, nos compartió las razones por las cuales consideró apoyar de manera comprometida este encuentro de juventud indígena. El potencial creativo de las juventudes, la generación de espacios de diálogo para promover el intercambio, la armonía y la convivencia. El profesor Pablo Ortiz dio la bienvenida a los participantes del encuentro. Darles la más cálida y cordial bienvenida a todos los jóvenes, a todas las personas que han estado acercándose para participar en este gran evento. Aquí no la gran mayoría, pero sí tenemos una muy buena cantidad de gente que habla náhuatl y que a veces por ese hecho se siente relegada. Nosotros hemos procurado darle la mejor atención, el mejor servicio y sobre todo ser incluirlos dentro de todas las actividades que nosotros realizamos. Nosotros sabemos que de las mesas de diálogo van a salir propuestas buenísimas, que sí se les puede dar mucho seguimiento para que nos generen mayor producto. Posterior a la inauguración, se realizó la exposición colectiva donde participaron con sus obras los artistas plásticos Emanuel Cruz, Gabriela Landero y Dulce García, quienes compartieron sus creaciones basadas en el dibujo y el óleo. Se realizaron diversos talleres enfocados en el desarrollo social, cultural y creativo de las comunidades. Se dio un espacio especial a las artes escénicas y a la creación mediante los talleres de teatro y teatro del oprimido, quienes a su vez pusieron el acento en los procesos de transformación comunitaria y personal. Al respecto, Betania Benítez e Iván Cepeda nos amplían. Básicamente es iniciación, o sea, es básico, juegos, que se conozcan entre los integrantes que tomen el taller y que puedan al final como sentir que el teatro es como algo lúdico y no como una cosa que tengo miedo de pararme en el escenario, ¿no? El teatro de la oprimida es una técnica que está basada en un montón de juegos, dinámicas y reflexiones. Y es una técnica que nace en Brasil en los años 60, en los años 50, principios de los años 60. Su creador es un hombre llamado Augusto Boal. Y bueno, él crea un tipo de teatro participativo. Él se da cuenta en ese momento, en los años 50, que el teatro convencional a la italiana, con un público de un lado y el actor del otro, no logra llegar realmente al público, a la sensibilidad del público, porque les estás hablando de cosas que son ajenos a ellos. Entonces él crea esta técnica de teatro que se llama teatro del oprimido, que en realidad son varias técnicas. Cuando hablamos de opresiones, cuando tú quieres realizar algo que es importante, trascendental para tu vida. En el caso, por ejemplo, de una persona que por ser mujer, o por ser homosexual, o por ser indígena, no le dan un trabajo, o lo discriminan, o lo tratan mal. El teatro del oprimido no cree que vas a encontrar la solución mágica para resolver tu problema. Lo ideal es que tú pongas en escena una situación real, que es sobre lo cual vamos a dar el taller. Para cerrar el espacio de talleres, Ariel Campirán Salazar, de la Universidad Veracruzana, estuvo a cargo del taller Desarrollo Holístico de la Conciencia, donde participó el grupo de teatro indígena de Cuetzalan, Puebla. Campirán Salazar nos explica cuál es la razón de ser del taller. Uno de los temas centrales en un encuentro de jóvenes se pueden tratar y deben tratarse es el de qué están haciendo aquí en este planeta y mucho más, qué están haciendo en la montaña reunidos. Tan bonito que sería estar en su escuela, ¿no? O tan bonito que sería estar jugando o en algún otro lugar. Entonces la gente existe en los lugares, pero a veces no se da cuenta por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo. A eso le llamamos tener conciencia de lo que haces. Hay gente que camina y no se da cuenta que camina, gente que respira y no se da cuenta que respira. Hasta que respira muy mal, le dicen, es que respiras mal. Dice, por eso estoy enfermo. Pues sí. Entonces tiene que darse cuenta cómo respira. Entonces el taller tiene una razón de ser: crear la conciencia de que vale la pena darse cuenta. No nada más vivir, sino darse cuenta que se está viviendo. Una de las actividades eje de este encuentro fueron las mesas de diálogo, un espacio para el intercambio de ideas, preocupaciones e intereses de los jóvenes participantes. Los temas que se abordaron fueron: juventud y migración, el arte como herramienta para el desarrollo, la Malinche, Parque Nacional, y economía solidaria. Multirracial, multicultural, multirracial, multicultural. Por su parte, el primer encuentro audiovisual de jóvenes indígenas en México, Expresiones Originarias 2010, preparó una mesa de producción audiovisual con los participantes del ENAGI y jóvenes del encuentro. Los niños fueron parte del público tomado en cuenta para las actividades del encuentro. A cargo de ello estuvieron Nati Rigoni y María del Rayo García, quienes impartieron el taller sobre derechos de los niños con diferentes herramientas, en el cual participaron niños de la comunidad de San Francisco Tetlanocan. Para cerrar el día, jóvenes de diferentes comunidades indígenas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, bajo la dirección de Alberto Lara Enríquez, presentaron un montaje basado en la leyenda de la deidad de la montaña, la Matlalcueye. Lara nos comparte su experiencia en la preparación de esta puesta en escena. Es una manera de plasmar lo que los habitantes del lugar que han estado en el sitio del encuentro, del montaje, sienten, cómo se comunican con la tierra, con los elementos, ¿no? En este caso, la montaña es un lugar sagrado, es un lugar de alta vibración energética, ¿no? Donde siempre que subes a ella te suceden cosas maravillosas. La montaña te hace reflexionar, pensar, genera cambios importantes en ti, ¿no? Entonces, a través de un montaje podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Bueno, estuvimos un mes antes, algunos, Roberto y Juan de Quetzalan, estuvimos haciendo estudios en la comunidad, platicando con la gente. Después de eso llegó otro grupo de actores, un segundo grupo de actores más numeroso. Nos enfocamos a hacer una investigación más, más formal respecto del teatro aquí en la montaña, entrenamiento, ¿no? Entrenamiento de canto con Ignacio Fragoso, entrenamiento de movimiento y baile con Javier Santo, clases de actuación, por supuesto, ¿no? Todo eso nos llevó al montaje, ¿no? Cada actor va expresando su manera de sentir, lo que los textos vibran, lo que pasa con la gente, pasa con su interior, pues, ¿no? Y entonces así se va armando la historia respecto de este tema, que en este caso fue Matlalcueyotl, ¿no? La diosa de la montaña, la diosa antigua de la montaña, la diosa nueva es la Malintzin. Y bueno, es una oportunidad tremenda para manifestar lo que cada uno siente, ¿no? Gritaré que andan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Todo esto fue parte del primer día de actividades del tercer Encuentro Internacional de Juventud Indígena Matlalcueyotl 2010. No te pierdas la siguiente emisión. Las actividades continúan. Conoce las opiniones y comentarios de los participantes de este encuentro. Es algo que no te puedes perder.